@rincónlatino y algo más. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. No tengo pesadilla, porque es contigo que sueño. Te hicieron con ganas, perfecto diseño. Si tú no sabes, te enseño a devorarnos sin amarnos, sin envolvernos, pero agarrado de mano. Abrazo la almohada cuando duermo. De nuevo me levanto pensando en ti. Me acuerdo el día que te conocí, pero más no te vi. Y a los dos nos gustó, tú sabes bien qué hacer. Pero como te fuiste, yo también me fui. El pesti, rompiendo todos los bares en busca el confeti, moviendo los cuadritos así como en Tetris. We go again. Pase mi sin, pase mi son. Pero pa' que viviste el sueño si los sueños, sueños son. Tú sigue ignorando el corazón. El tiempo te va a decir que yo tenía la razón. Otra, otra noche, otra. A veces tú buscas con sabor a miel. Si no hubiera un mañana, a plena luz del día hemos matado la gana. Ella no te hace coro si no produce lana. Ganarte pa' mucho es la meta. Brillando hasta la piel, la muñeca. El humo mezclándose con su silueta. Fuese Romeo si tú fueras Julieta. Eso de hacerlo el primer día yo no lo evito, ni lo provoco. En los pan y el distro me llevan loco. Si quiero hoy mismo se lo coloco. El corazón en dos, yo ayer no la rompo. Y si me tiento sentir viva, yo estoy pa' hacer todo lo que tú digas. Vamos pa' Bahamas o pa' la Maldiva, aunque por no olvidarme después me maldiga. Otra, otra noche, otra. A veces tu boca con sabor a miel. Moriendo después de prender. Otra, otra noche, otra. Yo sé que también me quieres ver. La vida a desaparecer. No soy así, es la primera vez. Miénteme, quiere con Maitawel y con Darel. Muéstrame, a la que la vea sabe que le haré. Ven a ver. Young Kings, baby. Damn. Maitawel, Darel. La verdadera vuelta, oíste, baby. No tengo pesadillas. Contigo que sueño, te hicieron con ganas, perfecto diseño. Si tú no sabes, te enseño a devorarnos sin amarnos, sin envolvernos, pero agarrado de mano. Abrazo la almohada cuando duermo. De nuevo me levanto pensando en ti. Me acuerdo el día que te conocí. Pero como te fuiste, yo también me fui. Pincha el orgullo y un patrón volví. Otra, otra noche.

soy así es la primera vez. Miénteme, quieres con Maytabuel y con Darel. Muéstrame, a la que la vea sabe que le haré. Ven a ver. Young Kings, baby. Pesadillas, porque es contigo que sueño. Te hicieron con ganas, perfecto diseño. Si tú no sabes, te enseño a devorarnos sin amarnos, sin envolvernos, pero agarrado de mano. Abrazo la almohada cuando duermo. De nuevo me levanto pensando en ti. Me acuerdo el día que te conocí. Pero como te fuiste, yo también me fui. Pinche la orgullo y un patrón volví. Otra, otra noche, otra. A veces tu boca con sabor a miel. Moriendo después de prender. Otra, otra noche, otra. Yo sé que también tú a mí me quieres ver. La voy a desaparecer. La disco to soldado, Brasil apretado con el panty marcao. Habla claro que vamos a hacer que tengo 10 fijos. Y si tu novio más se tira desbocado. Como pa' los tiempos de Don Nieto, el baúl va secuestrado. Que no se lamba, que esto no es melao. Tú ya caramelao, la misma pose siempre. Y con el Chequi Morena Chequi. Llamo por el mundo, explotando el pesti. Rompiendo todos los bares en busca el confeti. Moviendo los cuadritos así como en Tetris. We go again. Pase mi sin, pase mi son. Pero pa' que vivir de un sueño si los sueños, sueños son. Tú sigues ignorando el corazón. El tiempo te va a decir que yo tenía la razón. Otra, otra noche, otra. A veces tu boca con sabor a miel. Puedo aprender. Ahí tenemos otra noche. Ya todo un éxito que nos deja este 2024 en la voz de Maytabuel y Darel. Una canción con mucha fuerza, ocupando los primeros lugares en los listados de éxitos de música urbana a nivel nacional e internacional. Aquí en España se ha hecho fuerte y aquí está precisamente en nuestra programación. Maytabuel y Darel ha sido una combinación fantástica para devolvernos a los primeros sonidos del reggaetón. Hay raíz aquí en esta unión, en esta canción. Otra noche. Por eso estamos comenzando el Café Mañanero con justamente esta canción. Qué bien comenzar firmes. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Latinos FM, la voz que te acompaña. Fuerza Valencia, superemos esto juntos. Latinos 107.9. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Hemos tenido una noche pasada por agua con alertas. Parece que se ha aprendido de la lección porque en esta oportunidad las autoridades sí que han estado enviando alertas, aunque no hemos tenido desbordamientos, por lo menos en lo que tiene que ver con la comunidad valenciana. La última hora es que se ha bajado de alerta roja a alerta naranja. Hay restricciones a la movilidad de particulares en las carreteras valencianas. Pero recordemos en este caso el fenómeno de la Dana. No solamente involucra al territorio valenciano, donde sí, efectivamente, se presentó la tragedia el pasado 29 de octubre, sino que también tenemos que dar cuenta de lo que está pasando en Málaga. Miles de personas han sido desalojadas en las últimas horas a raíz de las inundaciones y también se han suspendido los trenes y autobuses. Así avanza la actualidad en el Café Mañanero. Repito, la última hora que tenemos respecto a la DANA. Y es pasar de alerta roja a alerta naranja. La comparecencia del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, que estaba prevista para este jueves para informar precisamente sobre la gestión de la DANA, se aplaza para este viernes ante la nueva alerta roja por lluvias, precisamente. El gobierno detalla que ya hay 12.747 trabajadores protegidos por un ERTE por la DANA. Renfe, por otra parte, y retomando el tema del tráfico o el transporte, reanuda con normalidad el AVE Madrid-Valencia, según el Ministerio de Transporte. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Vamos dando cuenta también de lo que ocurre en el plano de la inmigración. Más de 4.000 personas han secundado este miércoles la concentración convocada por las organizaciones no gubernamentales Burgos Acoge, ASEN y Atalaya ante su exclusión del convenio de atención a personas migrantes por parte del Ayuntamiento de Burgos, formado por el Partido Popular y Vox. La iniciativa sería de Vox, la de excluir a estas organizaciones no gubernamentales. Solamente aceptó a Cáritas, y Cáritas renunció precisamente a la subvención en solidaridad con las otras organizaciones excluidas. Los manifestantes han coreado consignas como: equipo de gobierno, aún estás a tiempo, por un Burgos solidario, inclusivo y multicultural. Ningún ser humano es ilegal. La diversidad nos fortalece y con los derechos no se negocia. En este contexto, la portavoz de Burgos Acoge, Nuria Revilla, ha subrayado que estas organizaciones no gubernamentales necesitan dar respuesta a todas las peticiones de personas y organizaciones que están mostrando o que han mostrado este miércoles su apoyo en la convocatoria. Asimismo, ha subrayado de que todas las medidas, como la retirada de ayudas a estas ONGs, ha hecho un efecto llamada a la población de Burgos, que pese al frío se ha volcado con las organizaciones. Así vamos dando cuenta de lo que ocurre aquí en España en materia de inmigración, igualmente a nivel europeo. Tenemos que dar cuenta precisamente de más a propósito de esta situación que se está presentando en Burgos. Todos los grupos políticos han rechazado una proposición de Vox que exigía la expulsión de inmigrantes en situación irregular. Avanzamos en el Café Mañanero. También tenemos para destacar que el delegado del gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo Central no ha detenido ningún proceso de cesión de posibles instalaciones para que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales pueda acoger a menores migrantes no acompañados y que sigue trabajando en ello. Así se ha expresado Rodríguez este miércoles en declaraciones a los medios, después que el cónsul de Mallorca haya acusado precisamente a ese organismo de boicotear la cesión del polvorí de Inca para acoger a menores migrantes y de ralentizar el proceso. Son las noticias más importantes que tenemos para destacar en materia de inmigración. Levantamos la mirada también en el contexto internacional. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha oficializado la selección del senador Marco Rubio, recordemos, de origen cubano, para secretario de Estado en su gobierno. Donald Trump tomará el mando de la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez el próximo 20 de enero. Y ya está dando a conocer quiénes integrarán su gabinete. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de lo que ocurre en América Latina. Atención. Dos explosiones sacudieron este miércoles el denominado corazón político de Brasil, en Brasilia, la capital del país. Las autoridades evacuaron la Plaza de los Tres Poderes, que concentra las sedes del gobierno, las dos cámaras del Congreso y el Tribunal Supremo. Al menos una persona falleció luego de que se registraran las explosiones en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, según informaciones de las autoridades. Medios locales han establecido el cadáver sería de un hombre que, según versiones extraoficiales, se habría inmolado. El caso es que desde el Tribunal Supremo de Brasil informan que los ministros que se encontraban en el lugar fueron evacuados rápidamente como medida de precaución. Más actualidad que nos lleva hasta Colombia. Hay polémica en Colombia por los nombramientos de gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro. Fuerte polémica en el país luego de que el gobierno designara como gestor de paz a Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, uno de los más temidos carceleros del otrora grupo terrorista de las FARC. Ingrid Betancourt padeció las consecuencias de alias Gafas. Entregaba estas declaraciones al canal NTN 24. Al conocer la decisión del presidente Gustavo Petro, recordemos, nombrar gestor de paz a alguien que precisamente se ha burlado de las oportunidades que le ha brindado la justicia, como es el caso de Justicia y Paz. Un abrazo a Jefferson y a todo el equipo del programa. Sí, para nosotros, primero, cuando se anunció que Gafas había sido elegido por el presidente Petro como gestor de paz, nos pareció que era ya de hecho una ofensa para todas las víctimas. Y sabíamos de qué estábamos hablando, es decir, no solamente era una afrenta para nosotros como por lo que habíamos vivido, sino porque lo conocíamos. Advertimos lo que iba a pasar, señalamos que Gafas es una persona, bueno, primero lo que usted recordaba ahora es importante volverlo a decir, es decir, él no solamente paga la mitad de su condena en relación con el secuestro nuestro, sale libre, se beneficia, se acoge al procedimiento de la JEP, delinque, sigue delinquiendo, vuelven y lo apresan, vuelve a la cárcel, es decir, es una persona que ha dado muestras de ningún arrepentimiento, de ninguna colaboración con la justicia especial desde el punto de vista de aportar a la verdad, mucho menos a la reparación de las víctimas. Pero cuando uno sabe quién él es humanamente, es decir, es un hombre, yo diría que lo definiría como una persona asolapada, es un traidor, es una persona que miente, es una persona que engaña, es una persona que traiciona, además de ser un hombre muy cruel y además de tener, digamos, una serie de conductas muy cuestionables a nivel de su trato, no solamente con las personas bajo su mando, sino en relación con las víctimas. Era un hombre misógino, era un hombre con una violencia contenida, era un hombre humillante, sin ninguna sensibilidad. Entonces, cuando uno sabe que está suelto, que está en el Cauca, que está operando como una de las de los jefes en la región, yo creo que todos los que vimos la manera como se le dirigía, como le hablaba a Sandra Betancourt, cuando no solamente la secuestra, de nuevo es un secuestro, sino que la libera diciéndole que más le vale que no vuelva si no quiere tener problema con ellos, es decir, una amenaza de frente, con una con un desdén, con una arrogancia. Uno tiene que obviamente recordar, y todos los que vivimos bajo la influencia de este hombre sentimos la capacidad de hacer daño que él tiene, pero también yo me pregunto hasta qué punto no hay que señalar en este momento al presidente Petro. Es decir, ¿cómo es que un hombre, presidente de la República, teniendo bajo su mando la protección de todas las víctimas y de todos los que fuimos víctimas en Colombia, cómo es que suelta a un hombre que, con este prontuario? Y la reflexión que quiero compartir con ustedes es que para mí esto es una manera de crear una figura que no existe jurídicamente en Colombia, pero que la está utilizando de facto, que es una especie como de perdón presidencial para pasarse por la faja a la justicia, a la fiscalía, a todos los estamentos, digamos, que nos permiten a los colombianos sentirnos protegidos. Claro. Ingrid Betancourt, una de las víctimas de alias Gafa, fue capturado cuando precisamente fue liberada Ingrid Betancourt por el ejército colombiano. Luego también incursionó al tema de la Justicia Especial para la Paz, de allí desertó, y recientemente se le vio de nuevo en la guerrilla de la FARC, incluso delinquiendo. Ahora el presidente Gustavo Petro lo nombra gestor de paz y no se sabe concretamente qué garantía tiene el presidente Gustavo Petro de que este sujeto no siga delinquiendo. Es un criminal en toda regla. Y el tema no termina aquí, porque hay más. Esta semana se conocía que el presidente Petro no solamente nombraba a alias Gafas como gestor de paz, sino también a varios ex paramilitares, ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, Hernán Giraldo, alias El Taladro, y este es uno igualmente, Ever Velosa, alias HH. Bueno, la lista es larga. Pero en el caso de El Taladro, se trata de un criminal que se ensañaba especialmente con víctimas menores de edad, desde los 12 años, 10 años. Eran una de sus víctimas. Ahora el presidente Gustavo Petro lo nombra gestor de paz. La pregunta es la misma. ¿Qué garantías hay? Uno, que este señor no siga delinquiendo. Dos, ¿qué le aporta en general a la seguridad del país? Y segundo, ¿cuál es esa transformación de criminal a gestor de paz? Es totalmente incomprensible. Alguien que no tenga las facultades para promover la paz es imposible que lo haga. Han demostrado durante toda su vida ser criminales. Es la paz total que llama Gustavo Petro, pero que desafortunadamente hasta el momento no se ha conseguido. Ha sido un fracaso total esa tal paz total. A tal punto, y perdón porque ya estoy metiendo prácticamente en una especie de trabalenguas, a tal punto que con el grupo criminal que más avanzado es con el ELN. Por estos días, Colombia está sufriendo también las inclemencias de las lluvias torrenciales que han generado inundaciones en poblaciones vulnerables y empobrecidas como el departamento del Chocó. Fue el momento justo precisamente para este grupo criminal adelantar un paro armado, que implica que no se puede mover nadie. No permiten ni siquiera la ayuda humanitaria. Son los grupos criminales con los que Gustavo Petro ha venido tratando. Ojo, ya llevamos más de 2 años de su gobierno y él en campaña prometió que en 3 meses el ELN dejaría de existir. Pues está lejos y nunca lo van a hacer. Y para indignación de la población, ahora está convirtiendo a estos criminales en gestor de paz. Es desde luego un absurdo. No hay ninguna garantía de momento de que se vaya a presentar un cambio que garantice la paz. La paz se ha convertido en un eufemismo en Colombia. Y con estos nombramientos estamos lejos, lejos de alcanzarla. Lo digo por los resultados. Más adelante vamos a retomar el tema de Colombia, porque también vamos a hablar del trato que ha dado el gobierno colombiano y en particular la representación colombiana acá en España a los afectados por la DANA. Vamos a escuchar a los propios colombianos y este tema lo vamos a abordar con Ricardo Marín. Vamos a estar también abordando otros temas de la comunidad colombiana. Los jueves tenemos la intervención de Ricardo Marín del portal Cores Red, especializado en información de interés para los colombianos en el exterior. Gracias por acompañarnos. Tenemos también a Adolfo Jiménez del Río, que está listo para compartir la información deportiva. Tenemos, por un lado, partidos de clasificación para las eliminatorias, partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, tanto en Europa como por los lados de Sudamérica. En el caso de Europa, la selección española viaja este miércoles a Dinamarca para medirse a la selección de ese país. Primer partido entonces de clasificación para el Mundial 2026. Y al otro lado del Atlántico tenemos una jornada muy atractiva con encuentros como el de Uruguay, Colombia. Estamos hablando de el segundo y el tercero en la clasificación. Es cuestión de que se queden con nosotros. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Te mereces reencontrarte con tu familia en Ecuador. Por cada 100 euros de envío que hagas desde la app de Pichincha Envíos, participas en el sorteo de 5 pasajes. A más dinero envíes, más oportunidades tienes de ganar. Recuerda, con Pichincha Envíos no pagas comisión de envío. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. No cobra comisión de envío. Límite máximo de envío trimestral 3.000 euros. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta bases legales en pichinchaenvios.es. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. 3 ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao.

En el tema político del día tenemos la nominación como secretario de Estado por parte de Donald Trump de Marco Rubio. Recordemos que es de orígenes cubanos y sería o es el primer hispano en llegar a este altísimo cargo de los Estados Unidos. Y es que Marco Rubio expresó que su nominación representa una enorme responsabilidad por la que se siente totalmente honrado. Y es que el republicano señaló que bajo el liderazgo del presidente electo siempre pondrá los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de todo lo demás. Y es que dirigir el Departamento de Estado de Estados Unidos es una enorme responsabilidad y me siento honrado por la confianza que el presidente Trump ha demostrado o ha depositado en mí. Fueron las palabras del secretario de Estado, que trabajará a diario para llevar a cabo su agenda de política exterior. Asimismo, Marco Rubio se expresó que bajo el liderazgo del presidente Trump lograremos la paz a través de la fuerza y siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de todo. Asimismo, espera ganarse el apoyo de sus colegas en el Senado de Estados Unidos para que el presidente tenga a su equipo de seguridad nacional y de política exterior listo para cuando se asuma su cargo el próximo 20 de enero del 2025. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta reconfirmación de que Donald Trump quería tener como secretario de Estado ese altísimo cargo a un hispano, a un latino, ¿está demostrando que quiere llegarle a Latinoamérica y al mundo hispano en forma directa? Y también nos preguntamos, ¿este gran paso que ha dado Donald Trump en la nominación de Marco Rubio es la realidad de que él también está con el mundo inmigrante y lo que quiere es su legalización? Tema político del día. ¿Legalización de qué, Adolfo? Quiere decir la regularización de las personas que se encuentran administrativamente irregular en los Estados Unidos o algún proceso. En fin, habrá que aclarar eso de legalización. Legalización puede interpretarse como captura, en fin, queda un poco en el aire este tema. En tiempos difíciles estamos contigo. Fuerza Valencia. Juntos somos más fuertes. Latinos FM 107.9. Escuchas El Café Mañanero. El Café Mañanero a través de Latinos FM de 8 a 10 de la mañana con lo más destacado de la actualidad. Y hablar de la actualidad es hablar de la Dana. Hemos tenido una noche pasada por agua. De nuevo el tema de la Dana, que ha puesto de los nervios a muchas personas, y ya no solamente en la provincia de Valencia, sino también en otras comunidades. Es el caso de Málaga. La buena noticia, la última hora, es que pasa de alerta roja a alerta naranja. Todo esto, repito, por las lluvias torrenciales que han caído en Valencia. Parece que las autoridades han aprendido la lección del pasado 29 de octubre. Y esta vez sí que han dado la alerta a tiempo, o las alertas incluso. Por cierto, mucho cuidado, porque hay quienes aprovechan todas estas circunstancias, todo este nerviosismo que hay en torno a las inundaciones, para lanzar mensajes en los cuales le sugieren a las personas, le dicen a las personas que descarguen una aplicación para obtener información acerca de la evolución del tiempo, información precisa. Y resulta que es un fraude. Le roban la información de su teléfono móvil y luego le sustraen dinero de su cuenta bancaria. En fin, mucho cuidado. Advertimos porque ya son muchas las personas que se han visto afectadas de esta forma también. Continuando con más información, a propósito de la Dana, estaba prevista una comparecencia del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, en las Cortes, para rendir cuenta de la gestión precisamente sobre la DANA, pues se ha aplazado para este viernes. Todo esto por la alerta meteorológica. Esta vez sí que están respondiendo a tiempo. Una de las cosas que se le achaca al gobierno autonómico es no haber lanzado la alerta a tiempo el 29 de octubre. También hay reproches del orden nacional y precisamente el Partido Popular se ha ido hasta Bruselas para impedir la reelección de Rivera, María Teresa Rivera. Un rifirrafe que encontramos entonces a escala europea. La vicepresidenta de la Comisión Europea. El debate político se ha centrado este miércoles en el bloqueo del Partido Popular Europeo a la candidatura, sí, de Teresa Rivera a la elección de la vicepresidenta tercera. Sí. Si por los lados del gobierno autonómico, todas las miradas se centran en el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, que recordemos pertenece al Partido Popular, partido de derecha. En el caso de la gestión a nivel nacional, en este caso, los apuntes van hacia Rivera. El caso es que en los pasillos de la Cámara Baja, el debate político se ha centrado en el bloqueo del Partido Popular Europeo a la candidatura de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea, que se traduce en un retraso de la votación de una semana y que, a su vez, pospone la evaluación del resto de nombramiento. Trastoca el tema. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, ha señalado que la candidata española no ha superado el primer examen del Parlamento Europeo. Una situación, a su juicio, inusual y preocupante para Europa y España. Desde otros sectores ven el caso como de antipatriotismo por parte del Partido Popular. Se le achaca de que este debate se lleve hasta Europa. Bueno, es lo que deja en el contexto político la DANA. Continuamos repasando la actualidad. Adolfo Jiménez del Río rápidamente nos pone al día en lo que tiene que ver con los deportes. Atención. Comenzamos con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Y en donde esta noche tenemos tremendos partidazos. Uno de ellos arranca en Venezuela. Una Venezuela que quiere recuperarse en la tabla de clasificación y recibe nada menos que a la poderosa Brasil. Una Brasil que sí contará esta noche con Vinicius Junior. Y tenemos las posibles alineaciones tanto de Venezuela-Brasil como las de Paraguay y Argentina y Ecuador-Bolivia. Crujientes encuentros los que tendremos esta noche en estas eliminatorias. Y la clasificación de estas eliminatorias, que sigue liderando Argentina, seguida de Colombia y Uruguay. Brasil se encuentra precisamente en la cuarta posición y Venezuela en la octava. Continuamos con la presentación de la exhibición de boxeo que hará Mike Tyson frente al youtuber Jake Paul. Y es que se espera crujiente combate, ya que recordemos que Tyson, a sus 58 años, parece ser que ha perdido movilidad, pero su fuerza sigue siendo la misma. Y la Nations League, donde veremos tremendos partidos europeos y donde se espera que la selección española mañana haga tremenda exhibición ante Dinamarca. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Sobre lo de Mike Tyson, de que tenga la misma fuerza, lo dudo. Otra cosa son las ganas. Tendrá las mismas ganas de boxear. Y este podría ser otro tipo de boxeo, porque se va a enfrentar a un youtuber. Ahora los youtubers están haciendo espectáculos. Vamos ahora con Carlo Angulo, que nos comparte, atención, nos comparte Carlo Angulo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlo Angulo? El día de hoy en el calendario, en este jueves 14 de noviembre, se está conmemorando el Día Mundial de Concientización sobre la Diabetes. Entre otras de las celebraciones del día que encontramos el día de hoy, entre las efemérides, recordamos que hoy es el Día Mundial de la Usabilidad, al igual que el 14 de noviembre es conocido por ser el Día Mundial del Bibliotecario. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el reconocido baterista de la banda Blink 182, Travis Barker, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 49 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Y hoy se entregan los Latin Grammy. Esto en el apartado musical, para que lo tengan presente. Los amantes del mundo del espectáculo, Carlos Vives, artista del año. Personaje del año. Muestra muy contento, merecido ese reconocimiento al maestro Carlos Vives. Llegué a la historia de los Grammys sin imaginarlo, sin pensarlo, sin siquiera soñarlo. Muchos espíritus especiales que me trajeron a esto, que me hicieron creer en nuestra música. Y yo, cuando me escogen de poti, yo estoy pensando, yo, ¿cómo puede ser si esto aquí? Hay tanta gente maravillosa que merece estar en el poti, que no estoy pensando que sea yo. Hay muchas emociones. Es demasiadas emociones en contraste con el tiempo. Es como agradecerle a tantos maestros que uno se ha encontrado en la vida también. Felicitaciones al maestro. Llegué. Felicitaciones al maestro Carlos Vives, persona del año. Estaremos atentos a los ganadores. Desde temprano se empezarán a conocer algunas categorías. Así que pendientes de la información del mundo del espectáculo. Es la fiesta de nuestra música latina. Atención en los Latin Grammy. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Latinos FM, la voz que te acompaña. Fuerza Valencia, superemos esto juntos. Latinos 107.9. Actívate en tu trabajo con sabor latino. Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, escuchamos a Carlos Angulo que nos comparte, atención, las tendencias en las redes sociales. Parte de los nombres que son tendencia a esta hora tenemos el de el futbolista Sergio Ramos, ya que en estos momentos se han viralizado videos en los cuales el ex defensa del Real Madrid y de la selección española se encuentra en arduos entrenamientos que, recordemos, por los momentos no se encuentra con equipo. El defensa español ha sido sorprendido por su esposa entrenando a altas horas de la noche, cuando muchos especulan que podría ser la llegada para su retiro final en el Real Madrid, ya que en este momento, tras la retirada de Carvajal y la reciente lesión de Militao, el club blanco podría estar buscando la necesidad de recontratar a quien fuese una de sus máximas leyendas para tal vez una última temporada, mientras que entre otros los nombres más importantes tenemos el de David Hasselhoff, quien fuese el protagonista de la reconocida serie Baywatch, tuvo una participación en el programa Mask Singer en España, en el cual fue revelado el día de anoche. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el nombre de Donald Trump, al igual que el nombre de Málaga. En España sigue formando parte de lo más comentado por los videos que se han viralizado el día de ayer tras la llegada de la Dana a la ciudad andaluza el día de ayer, 13 de noviembre.

café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo.